chicos y chicas, arranca en la noche del Tornado la presentación en vivo de Leo Matioli. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ay, amor. Sabe que tiene que saltar. Rita tropieza de cruces cerca de mi ciudad. Pero no puede probar esa, no quiere madurar. Y no quiere entender que esa será llamar. Hay una hermosa rosa que no se puede tener. Cristalina como el mar que no se puede tomar. Que no se deja atrapar. Una mariposa que aún quiere volar. ¡Hala! Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Como dice. El color, el color, el color. Me pone. Me salí de un castillo de ilusión. Es antes de dormir habla con Dios, rodeada por sus muñecas que conserva con amor. ¡Fuerte! Esta no quiere conocer el amor. Esa vive en un castillo de ilusión. Esa esconde una carta que no le son. Un muchacho enamorado que quiere su corazón. ¡Ahí va! Palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Toque, Mario, toque! ¡Ay, amor! De ellos no tiene maldad, solo pienso en su familia y en dar final de estudiar. Sé que para el amor no tiene que esperar. Y le prometo a su Dios a la Virgen al altar. Y ahora lo vemos en muchas cantones. Salir de un castillo de ilusión. Pensa antes de dormir la poción. Rodeada por sus muñecas que conserva con amor. Esa no quiere conocer el amor. Esa vive en un castillo de ilusión. Antes que nada lo llamamos al amigo, venga, venga, venga. Fabián Machero al escenario. Ahí está. Leo lo soñó. Para vos, Leo. Y para vos en esta grabación en vivo, López Rial. Y para vos, Nico. A ver los encendedores prendidos. Esto para ustedes tal vez sea una noche más, pero va a quedar grabada en el corazón. Todos los encendedores prendidos. Todos en la grabación para líder. A ver, yo cuento hasta tres en Tornado. No se olviden que este día va a quedar registrado en la historia. Y ustedes gritan, ¡ay, amor! A ver, uno, dos, tres. Escuchá, López Rial, escuchá, Juanca, escuchá, Nico. Uno, dos, tres. todos los encendedores prendidos. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Está grabando en vivo. Este es el regreso con gloria de Leo. El regreso con gloria de Leo. Sigue. Para todos ustedes, este tema que lleva como título Ángel.